nadie mejor que ustedes, y bueno, me incluyo porque yo vivo en la ciudad de Mar del Plata, nadie mejor que la gente de Alcance, de Tandil, de La Barriga, de Azul, de Bolívar, para conocer las bondades de alguna manera y de todo tipo que tiene este trayecto de la Ruta Nacional 226 entre Mar del Plata hacia digamos, la provincia de Córdoba, la provincia de San Luis y demás. Nosotros creemos que ahí hay capacidad de riqueza natural, humana, edilicia. Démonos cuenta que, por ejemplo, en este pequeño corredor ya hay tres ciudades con mayor cantidad de 100.000 habitantes, hay una riqueza natural espectacular, hay recursos naturales, hay producción importante, hay mucho turismo, hay toda una serie de razones que a nosotros nos han llevado a trabajar de alguna manera en el sentido de verificar cómo desde el Estado, más allá de las políticas que van desarrollando los distintos ministerios y que de alguna manera se articulan con las políticas que desarrollan los municipios, podemos encontrar algún ensamble, digamos, como instrumento político de algo que puede unificar recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos, y generen de alguna manera una política en común, una política regional, que de alguna manera permita tener una visión global de la región y no nada más una visión pequeña de lo que es el distrito, ¿no? Entonces, en base a esta idea, trabajamos muy fuerte con la gente del medio ambiente de provincia, con José Molina, su ministro, y empezamos a desarrollar una idea, que es este corredor, y de alguna manera este corredor va a estar plasmado en un proyecto de ley que yo ya envié al Parlamento, que estamos tratando de que se concrete la ley, que es la formación de una unidad de gestión que permita, en la práctica concreta y efectiva, conducir distintas acciones de distintos ministerios en distintos distritos. Es decir, armar una especie, diría yo, de cooperativa de recursos, de posibilidades, de recursos económicos, de recursos humanos, y, ¿por qué no?, también de objetivos comunes a una zona que verdaderamente es muy rica y muy productiva, ¿no? Claro que sí, es sumamente interesante. Además, la manera en que todos estos municipios, estos distritos pueden estar conectados, ¿no? Lo que esto va a permitir, este intercambio, incluso en lo que es producción, en lo que es comercio. Bueno, la idea, voy a ser absolutamente sincero, la idea no es nueva ni es propia. Es decir, yo creo que está inmersa en muchísima gente. Este planteo ha sido también motivo de debate, de discusiones, de ideas de muchos funcionarios, pero lamentablemente no ha habido muchas veces que se haya podido poner en la práctica. Y a mí me parece que ha llegado el momento. Escuchamos atentamente a Daniel Scioli, que de alguna manera nos acompaña muy fuerte con este criterio, y creemos que es una gran oportunidad para que esto que estamos planteando siempre desde el poder político, que son las políticas de Estado, digo, las políticas que beneficien las acciones de los municipios y obviamente de su gente, más allá de los partidos políticos, más allá de los distritos, de los municipios y demás, pueda concretarse alguna vez. Así que este es un intento más, que tengo la confianza, la fe de que lo podamos plasmar y que de alguna manera tenga realidades, ¿no? Ojalá que así sea. Y, diputado, más allá de este proyecto concreto y que va a beneficiar tanto el interior, imagino, usted lo dijo, como hombre del interior, pensando siempre en la realidad de los pueblos, ¿no?, de los municipios que integran la provincia de Buenos Aires, ¿en qué otro proyecto están trabajando desde el bloque? ¿Y cómo ve esta segunda parte del año legislativo? Nosotros lo vemos, nosotros estamos muy fuerte trabajando con el proyecto nacional. Creemos que el país está avanzando en el sentido correcto. Desde el punto de vista, nosotros, en mi caso, soy del peronismo, y desde el peronismo siento mucho orgullo por un gobierno que de alguna manera, desde mi opinión, ha vuelto a remover las fibras y los objetivos más íntimos del peronismo, ¿no? Desde la asignación universal por hijo, desde el tratamiento de los dineros del ANSES, que parece que nos hubiéramos olvidado muy rápido, que durante muchos años fueron casi entregados y utilizados a Piacere por sectores corporativos y económicos, y hoy está volcado en aulas para la gente. Nosotros estamos muy conformes con esto y nos parece que, bueno, es un desafío muy importante para la Argentina el 2011, en donde de alguna manera o se profundiza el proyecto en el cual estamos inmersos, o en realidad tenemos bastante temor de que esto vuelva para atrás, ¿no? Claro, evidentemente. ¿Se viene un año complicado a su criterio el 2011 al ser un año electoral o no? ¿Hemos aprendido algo en todo este tiempo los argentinos o no? No lo dijiste bien. Bueno, la Argentina, desde los años electorales y a veces también desde otros años, es complicada. Por lo tanto, no le vamos a quitar el cuerpo porque obviamente que siempre es complicado, pero siempre espero yo que lo sea en un marco de debate, en un marco de discusión, en un marco de exposición de ideas. Creo que lo importante es que todos nos escuchemos y que de alguna manera, bueno, este proyecto de alguna manera empuja a este planteo, ¿no? Cuando uno habla de política de Estado, lo que está diciendo, muchachos, dejemos la especulación partidaria del sector político ideológica y pensemos en proyectos que sobrevivan a cualquier gobierno y que contengan cosas profundas para la gente que no puedan ser modificadas. Hacia esa Argentina tenemos que ir, ¿no? Está clarísimo. Diputado, finalmente, un breve concepto le pregunto por el tema de seguridad, que tanto en Olavarría como en los municipios del interior nos preocupa y mucho, es una preocupación y una ocupación permanente en las diferentes cámaras, ya sean la de diputados, como luego, bueno, la de senadores, ese paquete de leyes de seguridad enviados por el Ejecutivo. ¿Qué lectura hace de cómo se está hoy por hoy? Y bueno, estamos en principio todos desde ciudadanos, desde legisladores, desde gobernantes. Creo que no hay sector de la sociedad que no esté preocupado por este tema. Algunos lo acrecientan, otros intentan disminuirlo, pero más allá de la estadística, más allá de todo eso, es una realidad. Pero también tenemos que convencernos todos, me parece a todo nivel, que esto no es una casualidad, sino es una causalidad, no es una consecuencia. Consecuencia de muchas cosas, de muchos años de la Argentina, de muchas injusticias, de mucha marginalidad, de muchas situaciones de diversa índole, es decir, no se puede atacar nada más que con la policía o con la justicia. Es un tema que nos involucra y nos obliga a un tratamiento conjunto, digo, un tratamiento de desarrollo humano, desde la prevención, desde la educación, desde la cultura, desde el deporte. Digo, la marginalidad es una pauta muy importante en este ingrediente de la delincuencia. No lo podemos circunscribir nada más que a la justicia y a la policía. Y bueno, nuestra idea es trabajar en ese sentido y encontrar la fórmula que nos sirva. Y ahí tenés un tema que para mí es urgente necesidad de política de Estado, porque, digamos, el estado de violencia y el estado de inseguridad le puede, y espero que no, le va a tocar a cualquiera, sea su sesgo político. Y la verdad que al que no le toque no puede estar afuera criticando porque no se hace nada, porque las cosas no se hacen. Lo que le corresponde hacer es ser una parte más de la solución de este problema que afecta a la sociedad en su conjunto.